Déjame, no me dejas ver. Mírame, no me dejas ver. Pasamos poco tiempo amándonos. Ahogando nuestras penas en vino y amor. Me disparas con besos de cristal. Me maltratas con palabras de metal. Me dices que es muy fácil, que ha sido un rumor. Me duelen tus caricias y tu forma de amar.